informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 17 minutos, en Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 7 grados 5 décimas. Milei reafirmó su voluntad de seguir ajustando. El presidente apeló a la cadena nacional para explicar por qué veta las leyes sancionadas contra el Congreso, que considera que atentan contra el déficit cero. A la vez acusó a la oposición de querer causar un genocidio con el aumento del gasto. Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento y sin preocuparse por qué esa fuente implique o no imprimir dinero. Al hacerlo, no está proponiendo otra cosa que o más impuestos que destruyen el crecimiento económico o más deuda causando un genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación que golpea especialmente a los sectores más vulnerables que ellos dicen defender. Rastros de petróleo en la costa de Uruguay, cerca de Punta del Este. Técnicos del Ministerio de Ambiente y del Área Ambiental de la Intendencia de Maldonado los hallaron a la altura de Sauce de Portezuelo, también llamado Solanas, durante tareas de campo junto con residentes locales. La petrolera ANCAP, que administra el oleoducto que transporta crudo desde la costa de Maldonado hasta la refinería de La Teja, intervendrá este sábado con tareas de limpieza en el área afectada, confirmó Fernando Niggemeier, presidente de la Asociación de Fomento y Turismo de Sauce de Portezuelo. Racing incorpora a Marcos Rojo, pero por ahora no podrá jugar en la Liga Profesional. Es porque la rescisión del contrato con Boca fue después del 24 de julio, el plazo límite para anotar a los futbolistas libres en el actual certamen. Así, Racing pidió a Boca la anulación del trámite de rescisión del defensor de 35 años. De aceptarlo, Rojo retomaría su vínculo contractual con la institución Xeneize y podría realizarse así un préstamo o una venta a la academia para que esté disponible en todos los torneos. Boca y Racing se enfrentarán esta tarde en la Bombonera desde las 16:30, transmisión del Super Mitre Deportivo. En Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 7 grados 5 décimas, humedad 83%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Estás escuchando Mitre por AM790 en nuestro canal de YouTube y en radiomitre.com.ar. Mitre, siempre en tu vida. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, un estallido de carcajadas, las mejores críticas, súper recomendable, imperdible, brillante, la comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy, 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Cancay, sartenes para toda la vida. ¡Vamos! Apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en vinos, espumantes y leches larga vida. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de gaseosa, yerbas y fideos secos. Y llevando dos paquetes de galletitas Oreo Trepac por 354 gramos a 3.019 pesos cada uno. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 8 al 10 de agosto de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación. Importamos repuestos para máquinas viales y motores diésel. Fernández Insúa, 6065-3100. ¿Qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Radio Mitre. Estuvimos siempre. ¿Podrá llevarnos hacia una nueva legislación donde establezca que aquel que utilice un arma de fuego tiene efectivamente una condena que no es excarcelable, además del delito que haya cometido? Ah, eso no se puede. No se puede. Por lo menos habría que discutirlo. Nosotros ayer lo denunciamos, que hoy salen los diarios, porque lo que hacen es desdoblar la causa como para que se vaya complicando el trámite judicial y prescribe el delito. Estuviste siempre. Lo que se trata de hacer es iniciar otra demanda, porque no se puede cambiar la carátula dentro de esta causa que ya concluyó. El cuñado del expresidente va a ser indagado por el juez Urso. Logró que la presidenta vete una ley votada por toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores, y nunca explicaron por qué. Mitre, 100 años. Por lo menos habría que discutirlo. Siempre en tu vida. ¿Tenés herramientas oxidadas y trabadas? ¡Ponele Penetrit! ¡Penetrit afloja todo! Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. ¡Tiernitos! En Beap, aprovechá las ofertas impresionantes. Shampoo acondicionador Plusbel, esencia por 970 mililitros, 2.700 pesos. Lavavajillas Sif Doy, 450 mililitros, 1.850 pesos. En Beap, estás ahorrando bien. Válido del 5 al 11 de agosto del 2025 para los Beap del país. Para más información y condiciones, ingresá a www.beap.com.ar. Motores, repuestos Cummins, Bosch, Mundo Sirac, 4481-6611. Che, ya son varios días. Dejamos la casa sola. Ahora, ¿y si se dan cuenta y quieren entrar? Recién me fijé en la app de Verisur y está todo bien. Sí, qué bueno que la contratamos antes de irnos. No tengas miedo. Instala Verisur. Alarmas monitoreadas con aviso al 911. Llama al 0800-222-2025. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. ¿Compraste Canicama Santa Elena? Canicama, Canicama Santa Elena. Si saliste, si no saliste, si todavía no llegaste, si recién estás saliendo, siempre hay un momento donde estás volviendo a casa. Es el lugar donde te informás y compartís un buen rato entre amigos. Tato Yan, Miguel Wiñaski, Carola Gil, Ezequiel Spillman y Nacho Bulián. De lunes a viernes de 19 a 21. Por Mitre. Siempre en tu vida. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en galletitas y en marcas de leches larga vida. 35% de descuento en café, snacks, whiskies, licores y aceites de oliva. Además, asado de novillito, 9.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 8 al 10 de agosto 2025, sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Energía solar para el campo, countries, comercios e industrias. FENC, paneles solares y baterías. FENC.com.ar. Energía siempre. Tu mobiliario está en Colombraro y en 6 cuotas sin interés. Visita hoy mismo tu sucursal más cercana y llévate todo tipo de armarios, sillas, mesas y cajoneras en 6 cuotas sin interés. Los sábados, pensándolo bien. BBVA presenta al top, top, top del humor. Los hombres de mi generación no vinimos con el don del diálogo, no. Nos hablan y tratamos de acompañar. ¡Ay, ¡Ajá! ¡Epa! Los más verborrágicos dicen easy. Moldavski, últimas semanas. Hoy 19:30 y 21:30 horas. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Últimas semanas en el Apolo. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.

informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hace 31 minutos, cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados 5 décimas. La cadena nacional, el proyecto para penalizar el déficit fiscal y el plan económico de Milei son un delirio cósmico, dijo Kicillof en una entrevista radial. Un delirio cósmico, más o menos, penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar. Lo quiere presentar como una ley, no le aprueban en las cámaras, no le aprueban sus leyes, le vetan sus decretos y ahora quiere que se autopersigan los diputados y senadores porque no están de acuerdo con Milei. Yo creo que es tremendamente border lo que está haciendo. El contenido económico es lo que dijo también un delirio cósmico. Milei viene de vetar leyes que tienen que ver con discapacitados, con jubilados. Los números que construye para dar sus explicaciones son falsos, por donde se los mire. Y además el gobierno tiene un montón de plata. Netanyahu acusó a Alemania de premiar el terrorismo de Hamas. El primer ministro israelí dejó entrever su decepción por la postura del gobierno germano de interrumpir el envío de armamento para el ejército de su país. El canciller alemán, el cristiano demócrata Friedrich Merz, suspendió hasta nuevo aviso a las exportaciones a Israel de armamento que pudiera emplearse para atacar objetivos en la Franja de Gaza tras casi 2 años de conflicto armado en ese territorio. Dos argentinos en Cincinnati intentarán pasar a la tercera ronda ante canadienses. Tomás Echeverry enfrentará a Félix Auger-Aliassime desde las 13:30. Sebastián Báez ante Gabriel Diallo desde las 14:20. En Buenos Aires el cielo está despejado, temperatura 12 grados, 2 décimas, humedad 63%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Me quedé dormido. Rápido, rápido, rápido. Ducha, café y arrancamos. Yo me levanto, pongo la pava, elijo la música y recién ahí arranco el día. Cada uno con su ritmo, pero siempre con Escorial. Escorial, a tu ritmo. Imperdible en Diarco y Diarco Barrio. Este sábado y domingo 20% de descuento y sin tope pagando con Modo. Además 15% de descuento y sin tope con Mercado Pago, Naranja X y todas las billeteras virtuales. Diarco, Diarco. ¿Querés más? Diarco.com.ar. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. Hoy hay fútbol. Hoy disfruta de un sábado completito de la mano del Super Mitre Deportivo. Un sábado de superacción con dos clásicos de esos que hacen historia. Boca Racing e Independiente River. ¡Está centro atrás, viene! Geneses, Académicos, Diablos, Millonarios. ¡Otra así a pata ancha del clásico! ¡Un golpe de knockout! Hoy desde las 16. Y en Mitre, siempre en tu vida. ¿Se te trabó la cerradura? ¡Ponele Penetrit! ¡Penetrit afloja todo! Nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos.

Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies. Nutritivo y lleno de sabor. Tiernitos. Tu perro merece lo mejor. Tiernitos. Yo soy tu amigo y merezco lo mejor. Tiernitos. Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en galletitas y en marcas de leches larga vida. 35% de descuento en café, snacks, whiskies, licores y aceites de oliva. Además, asado de novillito, 9.999 pesos el kilo. Compra también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 8 al 10 de agosto de 2025. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Lo tenemos a Joaquín Sabina. Hola. Y no te puedo contar, Joaquín, lo que es acá, los estudios de Radio Mitre, que nos agarró a todos como un hachazo. Esta tarde vino mi músico Panchito y de pronto me vino la noticia, carajo. Estuvimos siempre. Hablé también con el petiso Ginsburg y Ginsburg no podía ni hablar. Claro. No tenía enemigos. Tú tienes enemigos, yo tengo enemigos. Por supuesto. Este cabrón del pelo blanco no tenía enemigos. Todo el mundo lo amaba, ¿no? Estuviste siempre. Un abrazo a vosotros y a todos los que lo amaron. Al guapísimo Castelo. Mitre. ¡Muera la muerte, carajo! 100 años. Siempre en tu vida. Si sos team invierno, con la del Santander tenés promos pensadas para vos. Y si no, también. En Mendoza y Bariloche tenés hasta 25% en restaurantes y 15% y 6 cuotas sin interés en alquiler de equipos de esquís, bodegas y más con tarjeta Santander Visa. Promos team invierno. No hace falta ser fan del frío para aprovecharlas. Descarga la app Santander y abrí tu cuenta. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Los regalos más virales para el Día del Niño están en Frávega. Más de 100.000 productos con hasta 40% de descuento, hasta 12 cuotas sin interés y envío en 24 horas en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/regales. Hasta las 13 estamos pensándolo bien. El programa de Jorge Fernández Díaz. Por Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Hora 12:30 minutos, en Buenos Aires, cielo despejado, temperatura 14 grados, dos décimas. Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerán... Posturas a favor del proyecto de Milei para penalizar el déficit fiscal. El economista Agustín Monteverde habló con Radio Mitre. La cuestión es generar los recursos, no simplemente decir vamos a acabar con el hambre. Esto de generar gastos sin proveer los suficientes recursos va camino a quedar simplemente en una expresión de deseos, pero lo que es peor, en un deterioro de la salud macroeconómica que está trayendo, a diferencia de lo que vino haciendo este Congreso durante tanto tiempo, está trayendo una disminución de la pobreza. Plazos fijos en pesos, suben las tasas y pagan por encima de la inflación. En los bancos, los porcentajes de la tasa nominal anual pasaron del piso de 27 a 33% y del techo de 33 a 38%. Argentina tiene un nuevo campeón mundial de boxeo. Mirko Cuello ganó el título interino pluma de la AMB al vencer por nocaut en el segundo round al mexicano Sergio Ríos en Libia. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, dos décimas, humedad 46%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef.